El Duendecillo Verde. Con Fidel Martín. Muy buenos días, bienvenido otra vez a vuestro programa de discapacidad, El Duendecillo Verde. Hoy vamos a tratar un tema un poquito fuerte, como nos gusta a nosotros, y por desgracia existe. Vamos a tratar la esclerosis múltiple y lo que se llama ELA. Para ello tenemos a tres amigos. Araceli Pérez, que es habitual, colaboradora del Duendecillo Verde. Araceli, buenos días. Buenos días, Fidel. También tenemos a Jorge Monroy. Buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días. Y a Blas Serrano. Buenos días. Buenos días, Blas. Buenos días. Bueno, el tema que ya he dicho a tratar es un poquito fuerte. Bueno, vamos a escuchar un tema de Diego Kong, cantante habitual en este programa, con su voz estupenda. Aquí lo tenéis. Sabe, de Diego Kong. Bueno, vamos a entrar en materia. Araceli, brevemente, vale, y tenemos más invitados. Efectivamente. ¿La esclerosis múltiple qué es? Bueno, pues la esclerosis múltiple es que nuestro propio sistema inmunológico ataca lo que es la vaina que cubre nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los nervios van al cerebro a dar las órdenes que tienen que dar, al no tener esa vaina, pues no les llega. Es la enfermedad de las mil caras, porque como a cada uno le falta un cachito de la vaina, pues, por ejemplo, a mí, la parte izquierda, pues no me responde. A nuestro amigo Jorge, pues será en otro sitio. A Blas empezaría por otro sitio. Y eso es pura y dura la esclerosis. Es una enfermedad desmielinizante muy nueva que, gracias a Dios, le pusieron nombre y apellido: esclerosis múltiple. Y en otros casos, esclerosis lateral amiotrófica, que es conocida por ELA. ¿Se da más en mujeres que hombres? No, en esta mesa ahora mismo hay más hombres, claro que... Pero... Bueno, sí, porque yo me suelo acompañar de hombres bien majos. No, sí, es un 73%, afecta más a mujeres que a hombres. Ya. Y es más mortal, sin embargo, en hombres que en mujeres. ¿Y por qué? Pues porque sí. Ya está. Jorge, es que no lo saben, no hay una explicación científica. Jorge, yo quiero especificar dos cosas. Bueno, la vaina a la que se refiere Araceli tiene el nombre de mielina. ¿Vale? Y eso es lo que nos afecta, que impide transmitir el impulso nervioso de forma correcta. Entonces, por eso es una enfermedad neuromuscular. En cuanto a los porcentajes, sí es cierto que se da más en mujeres que en hombres, a pesar de que yo soy afectado. Pero bueno, respecto a la mortalidad, decir que simplemente la esclerosis múltiple no es mortal por sí misma. No. Eso hay que dejarlo claro. Jorge, ¿es más adulto que de niño? También empieza a haber el caso ya de niño, pero se da sobre todo en edad joven, entre comillas, cuando estás en plena vida productiva. Tu ciclo vital, cuando tienes perspectiva de crear familia, cuando estás en tu auge de trabajo y demás, que lo normal es que sea entre 20 y 35 años cuando eres diagnosticado por primera vez. En mi caso fue cuando tenía 35. ¿Y tú, Blas? Lo mío es ELA, y sí que peor que lo de ellos, porque lo mío sí que es mortal. No, si todos nos tenemos que morir, claro. Sí. No, venga, aquí ahora, pero siento esto, que me muero porque, a darnos pena, ¿verdad? Puedo. Pero esta enfermedad te lo acelera. ¿A qué edad? Yo a los 50 años, tengo 52. ¿Y en dos años? En un año. Vamos, en menos de un año he perdido pues toda la movilidad. Porque empecé con pequeños dolores en los músculos de los hombros y ya de ahí se ha ido comunicando por todo el cuerpo. Lo que parece mentira, que de que estás entero y en tres meses te quedas. Sí, yo creía que iba una cosa más despacio, porque yo lo veo por Araceli mismamente, que hace años que nos conocemos. Y bueno, ella más o menos se va manteniendo, va perdiendo un poquito, pero a esa velocidad. El ELA es que es más duro que la. Más agresivo, que la esclerosis múltiple. En la asociación hay una señora, pero que a esa la ha atacado por el sistema de nutrición. De nutrición, sí, de deglución. De deglución y de hablar. Ya. Y del habla. Sí, porque vosotros, bueno, no sé si pertenece a ATAEN, la asociación que está aquí. Sí, es que ATAEN, además de que es, su propio nombre indica que es Asociación Talaverana de Esclerosis Múltiple, también abarca cualquier tipo de enfermedad de neuromuscular que son afines a la esclerosis múltiple, como el caso de ELA, por ejemplo. Sí, porque vosotros tenéis fisios y... Sí, tenemos un equipo multidisciplinar de fisios, logopedas, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogas. Además son excepcionales, de los mejorcitos. Y ya que estamos aquí, Araceli, como no tenemos pelos en la lengua, y yo sé que estás deseando que te haga la pregunta, ¿cómo van las ayudas con la asociación? ¿Qué? Bueno, pues las ayudas, la verdad, es que... Es que no se dan cuenta. Que vosotros vais a acabar en el hospital y es más caro eso que tener un fisio, tener una persona. Y lo importante es rehabilitaros lo antes posible, no esperar, porque yo sé que, por ejemplo, si tú hacías rehabilitación antes dos veces por semana, ahora coges y te lo ponen una vez por semana. Efectivamente, porque no hay dinero suficiente para mantener el personal. ¿Qué pasa? A ver, estamos hablando que una asociación que está costeada en el 50% por administraciones públicas. Uh-huh. El problema es que la administración pública sí que te da la ayuda. Perfecto, pero a mí de qué me sirve que tenemos que estar cobrando ayudas. Estamos en el 2016, del primer semestre del 2015. Pasado con la asociación, que hemos tenido que llegar a un acuerdo con un banco para pedirle una línea de crédito con cargo a esa subvención que tenemos concedida. El banco es una empresa privada pura y dura y tiene que ganar. Primero te lo pone unos intereses, bueno, que una persona normal, pero cuanto más tarde en llegar la subvención, más intereses nos van cobrando. Entonces, nosotros es una forma de financiar, en este caso, nuestra asociación y muchas más, estamos financiando a las administraciones públicas, porque en vez de pedir yo ese préstamo a un banco, que lo pida la administración pública a los bancos y que nos hubieran dado el dinero a ATAEN, a Madre de la Esperanza, a Síndrome de Down, le estamos financiando. ¿Y una asociación no existe porque sí? No. Una asociación es un grupo de amigos, nosotros tenemos que presentar todos los gastos, todos los ingresos anuales, justificando el por qué sí, el por qué no. Todo. Ese planteamiento se le ha hecho muchas veces a las autoridades, de hacerle ver el dinero que una asociación le está ahorrando al sistema sanitario, pero no lo ven. No lo quieren ver. Vamos a ver, ¿cómo que no lo ven? No lo querrán ver. Es que no está, es que no hay. No hay. ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido el dinero? Claro, ya lo sabemos. Claro, otro tema. Claro. Pero eso es harina de otro costal, porque es lo que las administraciones deberían de tener un poco claro, que les estamos haciendo nosotros, los particulares, estamos haciendo un favor, le estamos financiando, estamos dando servicio, que estamos hablando de 78 usuarios. Sí, 78 pues usuarios esos 78. Que tenían que estar en la seguridad social, en el hospital, claro, porque es el hospital, rehabilitación, psicólogo, todo. Todos son especialistas titulados. Y otro tema importante es eso, la creación de puestos de trabajo. Tenemos 9 profesionales en la asociación. De no existir, pues serían 9 puestos de trabajo menos. Y tú, Blas, el tema de discapacidad, ¿cómo ha sido tan rápido? ¿Qué grado tienes? ¿Tienes alguna ayuda? Pues me han hecho pensionista y me han quedado 782 euros de paga. Bueno, pero por lo menos te lo han apañado rápido, porque digo, esto con lo que pasé, tarda... Pasé el tribunal y sí, la verdad que fue rápido. He pasado otro tribunal para la gran invalidez y todavía no he recibido respuesta, pero vamos, debe de estar ya al llegar y va a ser que sí. En los tratamientos médicos de temas de medicina, no solo para la rehabilitación vuestra y la ayuda, sino también para que sigan Porque tú, Araceli, estás haciendo un tratamiento experimental. Bueno, no es experimental, ha sido aprobado ya en el mes de mayo del 2015, pero solamente a muy pocas personas no las han puesto. ¿Por qué? Porque tienes que cumplir unos ciertos requisitos. Vamos a ver, curarte por ahora no tiene cura esta enfermedad, pero en este caso, en el caso de esclerosis, la cura es no ir a peor. Ralentizar la efectivamente. Detener el progreso. O sea, como dice Jorge, retener el progreso. Sí. Yo estuve en enero 5 días hospitalizada, me metieron medicación. Esta nueva medicación consiste en que, como es tu propio sistema inmunológico el que te ataca, que tus, hay glóbulos blancos y te atacan, en vez de defenderte del exterior, dicen, no, para defender yo me voy a dedicar a atacar, y te atacan. Entonces, este nuevo sistema lo que hace es matarte todas tus defensas. ¿Para qué? Para que tu cuerpo vuelva a crearlas, ya limpias. Pero muy duro, ¿no? Es muy duro. Es durísimo, porque yo hasta hace una semana, si iba por ahí y no conocía a la gente, pues me ponía una mascarilla, Fidel, porque he estado 10 días con un constipado de nada, que me ha costado 38 de fiebre desde las 8 de la mañana. Con lo que a nosotros nos supone esa fiebre, porque al tener tu sistema inmunológico a cero. De todas formas, también especificar virus. Que los tratamientos de la esclerosis múltiple tiene 3 líneas de acción, sí, que van de menos eficaces a más eficaces, pero a su vez, cuanto más eficaces, más efectos secundarios tiene. Más agresivos. Exacto, para tu cuerpo. El que está ahora mismo tomando Araceli, pues de lo más agresivo, y tiene esos efectos secundarios. A cambio, se supone que tiene una efectividad mayor. Sin embargo, la discapacidad, vosotros, los grados de discapacidad, no siendo el caso de... Sí, de Blas. Son muy bajos. Bueno, para nosotros es mucho. No, me refiero al grado. Sí, tú, Araceli, tienes 40 y tanto. Sí, 43. Bueno, yo en mi caso tengo 72. Vale, el suyo es más razonable. Yo tengo el 43 y tampoco voy a pedir. A lo mejor porque es que también es que se junta todo, la farmacia, el gobierno. Bueno, a Blas, fíjate, llegó un punto que, como hemos pagado justos por pecadores lo que no, a Blas le dijeron que si es que él quería, que se iba buscando una paga. Y mira cómo está, en una silla eléctrica, totalmente incapacitado. Entonces, a lo mejor me vieron a mí, en vez de coger 2 folios, que lo sabes tú, Fidel, que yo soy aquí economista, pues en vez de 2 folios, cojo uno. Cojo uno y ya está. Y, te damos el 43 y ya está. Bueno, Araceli, que quería añadir alguna cosita, pero veo. Sí, solo una muy cortita, por favor, la gente que quieran colaborar con ATAEM, el día 10 de abril tenemos una carrera solidaria, que es la que todos los bomberos organizan. La inscripción son 5 euros, pero si no podéis ir, no os preocupéis, que hay una fila cero, un dorsal solidario, que son 3 euros. Cualquier colaboración nos va a venir, se lo agradecemos con todo el alma. Con todo el alma. Pues muy bien, ya nos están escuchando. Y en toda España, pues muchas nos vamos gracias. Marchando. Muchísimas gracias por venir. Yo gracias sé el esfuerzo a ti, que Fidel. Os ha costado. Y como siempre a vuestra asociación, que tengo un premio de vuestra asociación, sí, yo lo agradezco. Sí, sí. Y os quiero. Así que nos marchamos. Nosotros. Muchas gracias. Gracias por tu próxima, colaboración. Adiós. Gracias. Eso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir. Cada vez que la noche llega a tu pelo, de cada estrella blanca yo siento celos. Y cada vez, cuando amanece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Y cada vez, entre tus brazos, cada vez despierta una canción y nace un beso. Te quiero, te quiero. El Duendecillo Verde, con Fidel Martín. Bueno, y para terminar, como siempre hacemos en nuestros programas, tenemos la parte musical. Hoy es un lujazo, ¿eh? Muchas gracias, hombre, lo mismo digo. Tenemos a Luis Martín. Estar aquí es un lujo con vosotros. ¿Quién es Luis Martín? La mítica banda Lobos Negros. ¿Cuántos años dando guerra, Luis? Llevamos más de 33 años. Madre mía. Más de 33, y hemos tocado en medio mundo. Nueva York, Finlandia, Estonia, México, Viena, Francia, Inglaterra, etcétera. No, si es difícil de cogerte por una entrevista. Íbamos a ir a Alemania ahora 5 días, pero por el rollo este de los inmigrantes, pues lo hemos aplazado. Pero íbamos a ir 5 días ahora en febrero y lo haremos ya quizás después de verano. Bueno, pues hablaremos un poquito, vamos a hablar un poquito de tu carrera, bueno, que la gente nos conozca ahora que estamos a nivel nacional, pero vamos, que tú a nivel nacional te mueves ya, pues el otro día te vino el telediario. Sí. Presentando tu nuevo disco. En el telediario de la 1, ahí estuvimos. Ya parece que no se van acordando de nosotros. Dices que el rock and roll es la música del diablo, tú. Bueno, eso es mítico, eso es mítico. Eso lo decían los Rolling Stones, lo decían tal, porque el diablo, hablando figuradamente, pues es como el malo que cae gracioso en la película. Como las películas del oeste, cuando hay un malo simpático y que te divierte, pues eso es el diablo. Y nada, no hay que darle más importancia. Y tú eres un creador, siempre estás funcionando con temas, con todo. Una de las últimas tuyas, hacer una guitarra de cerámica, bueno, la única en el mundo. ¿Cómo fue el proyecto? Bueno, un poquito complicado, ¿no? Porque claro, bueno, los comienzos siempre son, lo que dice el refrán, dice que triunfar es fácil, lo difícil es mantenerse. Y es verdad, los primeros comienzos pues fueron muy bonitos, muy divertidos, con muchos pequeños milagros, como digo yo. Lo vio Diego Manrique, lo vio un montón de gente, nos llamó la revista Rolling Stone, nos hizo un artículo, que lo tengo ahí enmarcado en mi casa, 20.000 revistas llamándome, ha salido en 20 millones de sitios, vino la agencia Ritter, de que es la agencia, como dijéramos que es la agencia europea, la agencia Press, pero de toda Europa, y hemos salido hasta la televisión americana. Uh-huh. Y lo tengo ahí, todos los links los tengo, y hemos salido en 20 millones de sitios, 20.000 reportajes. Ahora, ¿qué queda? Pues seguir adelante, intentar venderla, intentar comercializarla. Ha sido un revulsivo también para la guitarra de cerámica. A raíz de nosotros salió como una especie de un consolador de cerámica, también salió. Y han salido más cosas, sí, no sé si lo habéis. No. Pues ha habido gente de Talavera que ha hecho más cosas. ¿Y qué diferencia hay entre la acústica de una guitarra de siempre con una de cerámica? Sí, evidentemente es el objetivo que estábamos buscando nosotros. Y lo que hemos hecho es la punta, la pena es que no tenemos, si nos está oyendo algún inversor, estamos buscando inversores, la pena es que no tenemos dinero, porque esto es la punta de lanza de un sonido que estamos detrás nosotros, detrás del santo grial de la música, un sonido que va a revolucionar, porque la cerámica tiene una repercusión sonora increíble. Ajá. Entonces, depende de las mezclas que utilices tú, le puedes sacar un sonido u otro. Somos pobres y hicimos una guitarra de cerámica que sonaba muy blusera, muy pastosa, pero muy blusera. Está en el Museo de la Música, que actualmente lo llevo yo, y aprovecho para decir que vamos a hacer una ampliación, que está en la calle El Matadero. Gracias al Ayuntamiento de Talavera me compró la guitarra cerámica y está ahí en un museo. Hemos hecho otro segundo modelo y está arrasando, porque suena 300.000 veces mejor que el otro. Fíjate, ha salido hasta en la página web de Gibson, de guitarras Gibson, ha salido un comentario. Y Guitarras Dassenburg, que es un alemán que vive en Madrid, como buen alemán, vive en España, está flipado. Entonces eso es, de aquí a 10, 15, 20 días nos dice, vamos al siguiente paso. O pasa de nosotros, pero desde luego el tío está flipado. está flipada con el invento. ¿Porque la música tuya tú utilizas esta guitarra? Sí, sí, en los discos sí. En directo no, porque como digo, somos pobres y cada guitarra que hacemos cuesta dinero. Cuesta 3.000 euros cada guitarra que vendemos. A nosotros evidentemente nos sale menos, nos sale más barata, pero ya hay que pagar al ceramista y al luthier. Estamos un poco caninos económicamente y deberíamos hacer dos o tres modelos más para yo poder promocionarla en directo. Es que es complicado, con la cerámica es muy complicado. Es complicado, luego se puede romper, la gente es un poco tímida a la hora de decir, me voy a comprar una, ¿qué garantía tengo yo de que no se me rompa? Digo, bueno, pues como cualquier guitarra, claro. Tú coges una guitarra española, se te cae al suelo, o una guitarra eléctrica de caja, y sí, hay un tipo de masillas, pero también la puedes tirar prácticamente. Entonces es complicado decirle a un guitarrista en España, oye, que son 3.000 euros. Pues dices, suena muy bien, suena increíble, pero entonces estamos buscando sonidos nuevos para que ya la gente no tenga más remedio que comprarla. ¿Qué tal por México? Porque allí sois... Y, sí, allí la gente os conoce. Está claro, pero allí... ¿Sabes lo que pasa? Que todos los países de este mundo tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. En México lo que cuesta caro es el viaje. Luego, una vez que estás allí, son muy melómanos, o musicófagos, como digo yo, son muy melómanos. Se conocen la vida de todos los grupos de España, yo te puedo contar 100.000 anécdotas. Hicimos una gira increíble, increíble. Estamos pendientes de otra... Pero si aquí hay crisis, allí tienen una crisis tremenda. Entonces, lo que cuesta caro es los viajes. Luego allí es la vida es regalada, por no decir muy barata, es regalada. Y ellos piratean todo. Tienen todos los discos de Lobos Negros, todo el mundo, todos los rockeros, todos los punkis. Me hinché a firmar 10.000 autógrafos diarios. Son muy fetichistas. Te lo puede decir también María Aguado, que también ha estado en México. Y allí es muy fácil meter 500, 300 personas, 400 en tus conciertos, porque la gente es muy fetichista y muy melómana. Entonces ahorran y van a verte. Y luego pues hicimos pues el CES, Centro de Estudios de Sonido, Centro Español del Sonido, que depende de la Embajada Española. También estuvimos tocando allí. Allí nos pagaron bastante bien. Y el problema es ese, que los viajes son caros. Y el promotor que nos llevó me ha dicho que ahora está la cosa un poco más difícil, que hay una crisis también allí y que esperemos un poco más adelante. Pero es una experiencia increíble y nos quieren a los españoles, nos quieren con locura. Sí, son hermanos, como digo yo. Son muy hermanos. ¿Y con Alex de la Iglesia? Porque tú pones banda sonora a tu película. Sí, bueno, la última película que he hecho ya es una cosa que es que ya nos sorprende. Pues yo cuando ya voy a las emisoras de radio, por lo menos en Talavera, digo, no me preguntéis porque ya sabéis que voy a salir en todas. Porque es como decir que voy al bar donde tú vas los domingos y yo digo, pues no me preguntéis porque siempre que puedo voy a ver a Fidel. Entonces, pues una cosa obvia, siempre le llamo yo, me entero que está haciendo una película, le digo, oye, déjame un papelillo y siempre salgo. La nueva película se va a llamar El Bar, que es increíble. El guión a mí me encanta mucho más que la última, que la de Mi Gran Noche con Rafael, que bueno, no ha estado mal, no ha cumplido el expediente, tampoco creo que hayan hecho mucho dinero, pero bueno. Lo bueno de las películas de Álex de la Iglesia es que tienen seguimiento, cosa que pocos directores de cine en España lo pueden decir. Es decir, aquí cumple el expediente, bueno, ni ganan, pero luego tienen un largo recorrido por todo el mundo. Luego a lo mejor es número 3 en Italia, número 2 en Francia, tiene miles de seguidores en Estados Unidos, en festivales de estos de serie B y cosas. En Texas hay un festival de esos de ciencia ficción que él cada vez que va allí, amor, no sale vivo porque se pasa 2 horas firmando discos, o sea, firmando autógrafos. Y luego el hijo del príncipe de Japón es un fan a muerte suyo. Le regaló un sable de esos de samurái que lo tiene solamente Spielberg, Tarantino, él y dos más, y Kaurismäki y alguno más. Bueno, Luis, yo quiero que me cuentes algo que no hayas contado nunca de música de mi vida, de lo que tú quieras. Es que es tan interesante una cosa como otra, porque si conocieran ustedes a Luis, es que hay tantas cosas que te podía contar que la sorprende, gente no sabe. O sea, yo que tengo el placer de los domingos, algunos domingos, como cuando está aquí en España. Tomamos los vermús ahí cuando podemos. Y es que es un libro abierto. Cuéntanos una cosa que nunca hayas contado. Bueno, una vez estuve la mañana de fin de año con Nick Nolte, el de Hombre Rico, Hombre Pobre, porque estábamos en un bar, en el bar El Oscar, bueno, que tiene dos, en Santo Domingo, en la Plaza de Santo Domingo, y estábamos un amigo mío y yo y decía, oye, ¿es el Nick Nolte? Yo decía, a mí no me suena. Y decía que sí, que sí, que sí, que sí. Fuimos y estaba con uno español y dijimos, oye, tú eres Nick Nolte, todo en inglés, ¿are you Nick Nolte? Y yo, yeah, yeah, yeah, yeah. le dimos 20 abrazos, nos tomamos un tío encantador, nos tomamos un montón de cañas, venga, vente a comer con nosotros. Y el otro que era español, que estaba con él, decía, no, hombre, es que va a comer conmigo, tal, ojo, y no, me firmó un autógrafo, ¿no? Y lo que hizo falta. Eso es una de las anécdotas. Otra cosa así de mi vida que no sepa nadie. Hombre, yo soy monitor de tenis, tengo título, he hecho artes marciales muchos años, tenía una novia en Madrid y vendíamos sombreros de mi padre, de la sombrería de la calle Mesones, sí, claro. Vivíamos de gorra. Y bueno, pues me dediqué mucho tiempo vendiendo sombreros a muchos grupos de la movida madrileña en los 80, cuando yo me fui a estudiar sociología. Y bueno, pues entonces algunas portadas de algunos discos de los años 80 que están con sombreros, pues eran los sombreros que yo les vendía a los hombres G, a los otros, aquí, allá. Y así, pues más cosas, hombre, anécdotas, podía estar contándote toda la tarde, sí, anécdotas. Sí, pero tenemos un poquito. Claro, estoy soltero y sin compromiso, por pues, si peligro. Alguna chica guapa se resigna a aguantarme. Peligro. Bueno, Luis, ya nos despedimos con la presentación de tu nuevo disco, Cuidado, el diablo ha bebido. Jo, con el título. Sí, quiere decir que tú, Fidel, que eres muy buena persona, tú bebes y te da por decir cosas alegres, cosas positivas, reírnos, igual que yo. Sí. Pero cuando un tío es mala persona, todo lo que guarda dentro y bebe encima, pues saca toda la más mierda. La mierda, el diablo, fíjate, si el diablo ha bebido encima. Bueno, nos vamos a despedir con una canción. Jungle Rock. Sí, ahí toca, que es una... Tienen varios temas, pero... Sí, bueno, en este disco quiere decir que toca a nuestro querido Ismael Dorado, que es un saxofonista. ¿Qué le vamos a tener aquí? Se lo puedes decir porque, sí. Mira, llegó, bueno, lo mandó todo por email, el saxo, lo grabó en Talavera y lo mandó por email, y el del estudio de grabación dijo, este tío es increíble, va solo de saxo que ha metido, es increíble. Ismael Dorado se portó de lujo, yo le hago toda la promoción del mundo, en televisión, en todos los sitios, le quiero un montón... Y en el disco, en la canción a sonar ahora, toca el ni más ni menos que el batería de Gabinete Caligari. También. Eddie Clavo, que es otra bellísima persona y un musicazo increíble. Bueno, Luis, pues muchas gracias. A vosotros. Y a nuestros oyentes, pues hasta el próximo programa. Aquí les dejo con la música de Lobos Negros.